El Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera. En la producción musical, este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arco Iris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti. Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti muero. ¿La radio? Porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti. Al revés. Bueno, por ahí no se escuchó mucho, se escuchó bajito, parece la poesía. La vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer que comenzamos de nuevo, ¿ya? En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Ay, ahora sí que sí, po. Ahora sí que estamos en el aire por la 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro link en todas partes donde esta noche nos quieran escuchar. Sé que hay mucha gente conectada porque hoy día tenemos mucha música y también, como por supuesto, tenemos invitados y de lujo, porque esta vez se tiñe de mujer el programa. Así que vamos a tener en la música a un gran grupo de música latinoamericana y andina, que está, es, creo que me atrevería a decir que es una de las agrupaciones con más tiempo en este género de puras mujeres. Así que vamos a compartir con ella todo lo que es su discografía y también que nos cuenten un poquito del trabajo que están haciendo. Ya luego les presento cuál es el grupo, muchos lo saben ya, los que nos siguen. Vamos a saludar a quien está con nosotros siempre y está ahí en los micrófonos y está en la producción musical, que es Sebastián Herrera. ¿Cómo está ahí, Seba? Hola, hola a todos. Muy bien, Vicente, gracias. Aquí estamos. Estamos con muchas ganas de poder disfrutar, como todos los miércoles, de un ratito de la música de América Andina. Vamos a comenzar por una gran agrupación. Ellos son de Iquique. Nos interpretan siempre y siempre están en nuestra parrilla. Un saludo muy especial para ellos. Desde aquí, de los Guerreros del Arco Iris, Guamari y Saraña. Iniciamos la programación de hoy día con Guamari, de Diquique, con Saraña. Oiga, mandamos un saludito. Hay harta gente que está escuchándonos a esta hora de la noche y que se han ido sumando. Así que, bueno, nuestro radio escucha que siempre nos están ahí en sintonía. Les mandamos un saludo muy fraternal a Don Abdón, su señora, a Sergio, a The Champs, a la Paulita. Bueno, hay mucha gente que nos sigue toda la semana, pero también ahora se lo está sumando más. Así que un saludo muy especial, pero muy especial para mi gran amigo y hermano, el Rodrigo Orellana, que me está escuchando allá en Melocotón, junto a la Kenny. Un saludo muy fraternal de aquí, de los Guerreros del Arcoíris. Y la siguiente programación se la voy a dedicar a ellos, ¿ya? Para ustedes, Kenny, Rodrigo, esta canción muy hermosa con Yacta y Manta y Mama Panchita. Llorando en esta vida, para seguir llorando. para seguir llorando en esta vida, para seguir llorando en este mundo, para seguir llorando en esta vida, para seguir llorando en este mundo. Eso era con Yacta y Manta, para nuestro amigo Rodrigo Orellana y la Kenny, esta mamá Panchita, con todo el cariño de aquí. Oye, también queremos mandar un saludo, bueno, aquí Sebastián y yo lo sumamos para mandar un saludo a la Francesca, que hoy día está de cumpleaños. Bueno, yo en la mañana muy temprano la saludé. Francesca es mi hija mayor. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que hoy día la he recordado mucho, parece que fuera ayer cuando la tenía en mis brazos y la arrullaba para que se quedara dormida, y cómo ha pasado el tiempo sin darnos cuenta. El tiempo pasa muy rápido y no nos damos cuenta, a veces la vorágine del trabajo no nos deja pensar ni siquiera a veces en nuestra propia familia. Así que un saludo muy especial para la Francesca, supe que lo pasó muy bien, que sus compañeras de trabajo la atendieron muy bien. Y además, en su casa le esperaba a toda su familia para recibirla con una tortita y el cañito. Así que felicidades, que lo siga pasando bien y que cumpla muchos, muchos más. Y le vamos a regalar también un temito a la Francesca con La Pascuala y la Vaca y Canción Quechua. Thank you. Bueno, ahí estábamos con Pascuala y la Vaca, ¿ya? Canción quechua, que se la dedicamos a nuestra querida Francesca, ya que está de cumpleaños hoy día y que lo está pasando muy bien. No tanto como estos días. Ya sácalo al tiro, ¿no? Eso era, pues, y tenemos nuestro primer invitado, que es de toda la semana, ya no es el invitado, él es de la casa. Y se trata de nuestro hermano y amigo Sergio Aguilera. ¿Cómo estáis, Sergio? Buenas noches, Vicente. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo estuvo? Un poco lento, pero no importa. Dios todo proveerá. Pasa. ¿Eh? Todo pasa, nada queda. Más todo pasa, más mongo. me adhiero al festejo de la Francesca. Sí, está de cumpleaños día, mi hija mayor. Ha pasado ya tan rápido el tiempo, no me he dado ni cuenta. No, pero yo te he notado más viejo. Gracias. ¿Y usted? Oiga, parece. Cuando pase en el auto, deténgase para que le lleve un regalo de mi parte a la Francesca. Ya, perfecto. Ni un problema, ahí voy a pasar. Yo lo soluciono todo con plantas. Qué bueno, compadre, pero eso es naturaleza, eso es bonito, a la gente le gusta poder tener una plantita para hablarle las mañanas, para conversarle, las plantas son muy alegres cuando se les conversa. Lo más lindo de las plantas, que no te pueden responder, qué weá te diría. Sergito. Señor. Estamos hoy día con el reloj de cuarzo, porque tenemos entrevistado. Pero queremos nunca dejarte jamás, porque tú piensas toda la semana, te da vuelta en la cabeza, en la última neurona que te queda, regalarnos un bolero, oye, compañero. Fíjate que tú eres mi antesala a lo que yo quiero pedir. Entonces, justamente había pensado en un bolero de un señor de otro país. Ya. Entonces, tus palabras me motivan. Yo no tengo que pensar. Estoy lleno de boleros y tango dentro de mí. Entonces, eres me voy un a cambiar a la canción El reloj del señor Antonio Prieto. ¡Qué bonito! Pues, ¿viste, chileno, ¿eh? Y bonito. Se lo voy a dedicar con todo mi cariño a tu hija, ¿ya? Francesca. Espero que su pareja no sea celoso. No, para nada. A pesar de que yo soy como hueón para arrancar. Te va a pillar al tiro. una vez me pillaron. Ya te pillaron ya, así que... No, varias veces. Mi señora, la otra, esa que sin ser cuchillo hiere. Oye, pero dime la verdad, ¿no está tu señora hoy día así? Porque por eso estoy hablando así. La tengo viendo una comedia. Y le Sergito, digo, para que nadie la interrumpa, póngase estos taponcitos en la oreja. Chá, mira. Oye, Sergito, estamos muy felices siempre los días, siempre de saber que está ahí. Tú eres una persona que para los guerreros tiene mucha implicancia, porque este programa está hecho con gente humilde, gente del pueblo, gente de acá, de la comuna. Claro. Y tú eres nuestro gilata, hermano y colaborador de este programa, casi como dueño, dijo Pedro Ruiz de Viñaspre. Eso lo dijo Juan Carlos, dijo. No, sí, me lo dejó el mensaje aquí, dijo, parece que ya le voy a entregar la radio al Sergio, dijo, que llama en la mañana, llama en la tarde, llama todo el día. No, pero Sergito, de todas maneras, a Juan Carlos le consta que yo siempre pregunto por la salud de ese pobre caballero. Oye. Perdón. Nos estaríamos escuchando, ¿ya? Ya, pues. Entonces, fue un gustazo haberte escuchado a ti y a Seba. Y gracias por permitirme comunicarme con tus radioescuchas, seguidores y guerreros del arco iris. Eso es. Escuché a la Pascual y la Vaca. Sí, po. Sí. Está bonito. El otro día, no me acuerdo en qué mensaje, cuando me tiré a Italia, que pagar el teléfono. Ah, venía un señor que quería saber el precio de unos arbolitos, ¿ya? Y como yo soy un periodista, lo atendí por el que le dieron de lado, ¿ya? ¿Ya? Ya, Vicente. Saludos a tu esposa, gracias por todo, y un abrazo fuerte para mi amigo Abdón. Por supuesto, ahí está. Y ahí está también este saludo de Sergio que todos los miércoles nos invita a recordar y también, ¿por qué no?, a volver a estremecerse con este género musical como es el bolero. De la verdad que nadie sabrá, yo no tengo idea de quién será este bolero, de su autoría. Pero canciones eran del hermano de Antonio Prieto, de Joaquín. Ya, y esta canción me voy a preocupar de averiguar de quién era. Ya, y la próxima semana me la tiene. Perfecto, Sergito, señor. Jayaya, hermano. Jayaya, un abrazo fuerte para el Seba. Ya, ahí está el Seba. Listo. Adiós, mi amigo. Vale, Sergito, chau. Cuídate. Gracias por acomodarme en su programa. Oye, te voy a cobrar la planta, la voy a necesitar ya. Cuando queráis. No, oye, si yo hablo así en ese cortado, porque estoy aquí en ese medio de mi planta, se me frío que la cresta. Cuídate, viejito, cuídate. Déntrate para adentro, déntrate para adentro. Échate para adentro, oye. Ya, vamos entonces a escuchar El Reloj con Antonio Prieto. Dingua, dingua, dingua. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Ahí estábamos con Antonio Prieto y este reloj. Hermosa canción que eligió Sergio para esta ocasión. Bueno, chiquillos, estamos, como les dije al principio, vamos a tener harta música, pero también vamos a tener entrevistados. Y hoy día nos visitan nos hubiese encantado que nos hubiesen visitado en vivo y en directo, pero todavía no, el aforo no lo permite, la distancia, el invierno no nos permite estar juntos. Así que estamos en espera de que nos llamen nuestras amigas, que vamos a estar en conversación directa con ellas. Pero mientras eso ocurre, vamos a poner un tema de ellas. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a la gran agrupación de mujeres que hacen este folclore latinoamericano con lindas voces durante muchos años. Todas ellas profesoras, ¿ya? Ahí está el llamado. Bueno, conectémoslo con ella, conectémoslo al tiro mejor. Eso, mejor. Vamos así en directo como corresponde. Y luego ahí le vamos a pedir a ella misma que nos diga una canción, ¿ya? Eso, ya estamos en el aire con estas chiquillas, hermosas chiquillas. Les decía, todas son profesoras, todas pertenecen al magisterio. Así que hoy día, esta noche también, todo el magisterio está feliz por escuchar a sus colegas. Ellas son el grupo Nehuen, que está esta noche con nosotros en conversación y en entrevista. Vamos a escuchar un poquito parte de su música y luego vamos a estar con Janet, que es una de las integrantes, y nos va a dar a conocer un poco el grupo. Calcuto afine y meta, ni yo hinche atalana, hinche atalana, hinche atalana. Hola Nehuen, hola Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, súper. ¿Cómo estás, Janet? Bien, bien, yo lo escucho un poco bajito. Sí, eso te va a ocurrir, pero ponete bien el auricular lo más cerca de tu oído para que nos puedas escuchar. Y sí, pero acá lo tengo bien puesto. Oye, pero acá está saliendo un cañón, así que... Ah, ya, súper. Te estáis escuchándote, pero para todas partes. Ya, bacán. Janet, cuéntalo, ¿cómo están todas estas chiquillas lindas de el grupo Nehuen? Todas muy bien. Estamos todas en verdad contentas de retomar el trabajo musical después de esta pausa que fue la pandemia, ¿no? Así que estamos con todas las pilas puestas. Sí, qué bueno. Y oye, cuéntame, bueno, yo les decía a la gente antes de presentarlos que ustedes son todas profesoras, entonces... Es re complicado para ustedes poder estar en entrevista, incluso porque muchas de ustedes todavía están ahí en el colegio. Sí, con las reuniones de apoderados y todo lo que significa eso. Sí, hay varias profesoras, yo creo que son la Sandra, la Pamela, la Denise, son profesoras. Luego está la Verónica, que trabaja en una OPD. Está la Claudia, que trabaja en algo del Ministerio de Educación, no lo recuerdo muy bien, se cambió de pega hace poquito, en verdad. La Loreto, que trabaja en el ámbito de la ingeniería, y yo también trabajo en el ámbito de la ingeniería, así que está más o menos repartida ahí los oficios de las Nehuen. Qué buena, yo hace mucho tiempo que físicamente no las he visto, ya. Bueno, a la Sandrita, a la distancia, bueno, la sigo por ahí en Facebook, es lo que se puede, ¿cierto? Porque la pandemia no ha digregado un poco, pero no nos ha dejado al margen. Y es por eso que el programa, toda la semana estamos llamando a alguna agrupación para que nos cuente un poquito de qué están haciendo, qué hicieron durante la pandemia, porque igual se reunieron, igual hicieron incluso algunos temas que han podido subir. Cuéntanos cómo lo hicieron ustedes. Mire, la verdad es que durante la pandemia nosotros hicimos un receso del grupo en términos musicales. Igual siempre nos juntábamos, logramos juntarnos algunas veces como para conversar virtualmente. Pero en términos musicales hicimos receso, porque en verdad trabajar el ámbito virtual era súper complejo para nosotros, porque tú sabes que las trabajadoras tenemos el doble turno que tiene que ver con la casa. Sí. Y eso se complejizó un poco más. Fue muy duro, imagino, para todas las mujeres que tienen esta responsabilidad, ¿no? Todavía que carga sobre nuestros hombros, que es el trabajo remunerado, el empleo, más el trabajo de la casa, y a eso uno le suma, ¿verdad?, actividades como esta que es la música. En verdad que se nos complejizó harto y decidimos no estresarnos más de lo que estábamos, porque además éramos profesoras en la casa, para quienes tenían como hijos pequeños, entonces era mucha la carga. Así es que decidimos hacer el receso, más bien, para no generar y por ahí más niveles de estrés de lo que ya veníamos cargando, ¿no? Entonces, claro, se nos hace súper complejo porque las casas se convirtieron en el colegio, en el lugar de trabajo, ¿verdad? En un espacio en donde todos los integrantes necesitaban tener niveles de tranquilidad para desarrollar también sus propias actividades. Entonces, era un poco complejo para nosotros. Así que decidimos no estresarnos y no hicimos nada en la pandemia en términos musicales. Pero mantuvimos nuestro lazo como Nehuena, siempre comunicándonos, tratando de organizar juntas virtuales para saber cómo estábamos, para hacer como contención en términos de la salud mental también nuestra, unos espacios así de, más bien de encuentro, de relax. De fuerza de mujer. Sí, sí. Janetcita, yo quiero hoy, esta noche, que tú nos deleite, hagas una presentación de algún tema del grupo Nehuen que a ti en lo personal te guste más, porque te diste el tiempo y hicieron el sorteo y saliste tú elegida para estar esta noche con nosotros a través del teléfono. Y bueno, y después veamos más de la discografía y contémonos más de lo que son las Nehuen, que creo, lo dije, pero creo que son una de las, me atrevería a decir, dentro de la agrupaciones de folclórica latinoamericana, creo que son las únicas ustedes, ¿no? De la agrupación latinoamericana, no te escuché lo último. ¿Cómo que ya? Ustedes son el único grupo de mujeres, ¿ya? Uh-huh. Que hacen música latinoamericana en Santiago. Yo que sepa, creo que son las únicas. Con raíz folclórica creo que sí. Porque ahí, por ejemplo, después están las chicas de... que hacen cumbias, me acuerdo cómo se llaman ellas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Banda en Flor, la Banda en Flor. Que hacen cumbias, que también es una conformación femenina, ¿no? Ya, pero a quienes le mandamos a todo esto un cariñoso saludo. Pero música de raíz, como agrupación, sí, yo creo que... Están las laquitas, por ejemplo, pero que están súper focalizadas, no, y las comparsas, pero... de mujeres, pero que es distinto, ¿verdad? En términos de la instrumentación, sí, y de la puesta en escena. Y además de la experiencia, tiene muchos años. Sí, ¿ya? Nosotros ya cumplimos ahora 34 años en junio. Sí, pues. 34 años trabajando como Nehuen. Ya, Necita, estamos a la escucha y todos para que tú los deleites con un tema de... el grupo Nehuen. Pero ahí quieres que yo, porque me confundí, ¿quieres que te cuente cuál es mi tema favorito o que interprete algo? Porque no estaba preparado, no tengo ningún instrumento acá. No quiero que cante, quiero que dentro de la discografía tú elijas un tema del Nehuen para que lo escuchen. Mira, mi favorito, ¿sí?, es el tema que con el que hicieron la cortina musical, que es el Calco Purrum. Ah, ya. Ese es mi tema favorito. ¿Y tiene, quieres decir algo acerca de eso? Mira, en verdad, tiene que ver también un poco con lo que uno, como los lazos que uno ha desarrollado con la lucha del pueblo mapuche. Entonces, eso para nosotros ha sido súper significativo. Además, nuestro nombre en Mapudungún significa fuerza, ¿no? Entonces, sí, tenemos como una vinculación nosotras desde el ámbito político-social, ¿verdad? Desde la raíz, con el pueblo mapuche. Y este es un tema que a mí me encanta del Nehuen. La autora y la compositora en verdad es Sandra Esqueria, y es un tema maravilloso. Yo en verdad lo invito a escuchar ese tema, a ponerle todo el sentido. Bueno, vamos a escuchar este trabajo tan hermoso de esta gran agrupación. En ese tema hay un conjuro, que se trabajó con una machi y ella nos indicó un conjuro que nunca vamos a decir lo que significa. No, bueno. Es como el acuerdo, pero ahí tiene un conjuro, tiene un trabajo bien bonito en verdad ese tema. Logra el paisaje, ¿no? Logra tomar la fuerza de lo que tiene que ver con el pueblo mapuche. Bueno, vamos a escucharlo entonces, esta gran agrupación Nehuen esta noche con nosotros a través de su discografía y de su vida. Como todos los miércoles, queremos saber más de la música y de los músicos de nuestra patria. Vamos a escucharlo. Calcuto a fine imita, mie yo inche Atalán, inche Atalán, inche Atalán. Bueno, esta noche estamos con Nehuen y estamos con Janet también, que nos está contando un poquito de este trabajo tan hermoso que han hecho durante todo este tiempo. Janet, ¿estás ahí, cierto? Aquí estoy. Oye, qué hermosa melodía, bueno, interpretar a los instrumentos mapuche, aparte de ser una cosa tan hermosa, también entrega algo muy personal. ¿Te tocó a ti en esta grabación? ¿Participaste de ella? ¿Pudiste tocar? Sí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí en en el disco? Sí, estoy en el disco. Y particularmente en ese tema yo no tocó la Carola Contreras, el charango, es que era parte del Nehuen en ese tiempo. Sí, la conocemos. Sí, pues, la Carolita, ¿no? Oye, aquí lo estamos todos conociendo, éramos como todos que... todos conocidos, finalmente. Tú me decías, ¿quién soy tú? Claro. Bueno. Y nos conocemos, pues. Sí, pues, bueno. Obvio. Y qué bueno que nos conociéramos, porque también fue una etapa muy linda de mi vida, así que... Sí. Janesita, cuéntanos un poquito, aquí vamos a entrar, siempre a todos los grupos les preguntamos lo mismo casi, ¿eh? ¿Cómo es la mistela del ensayo? ¿Cómo lo hacen? ¿Llegan de a una llega, prepara el tecito, qué sé yo? Cuéntanos esa parte. No nos contís todo porque no queremos saberlo. No cuando se agarran, no cuando la Sandrita le tira a lo capazorro el guitarrón. No, no. Esas cosas no. Pero las cosas bonitas de un ensayo. Mira que hemos sabido de muchos ensayos de varones que nos cuentan cómo ellos se reúnen. Pero por primera vez, después de 27 años de programa andino, le preguntamos a un grupo de mujeres cómo es su ensayo. A ver, cuéntenme. Bueno, el ensayo se realiza acá en mi casa, desde hace bastante tiempo, la verdad. Y lo que hacemos es que las chicas llegan a la hora fijada, unas antes, otras después, ¿verdad? Y cada una, no siempre, pero compartimos, traemos algo para un cafecito, un tecito, para compartir, un desayunito con algunas galletitas, algo para picar ahí en el transcurso del ensayo. Y entre todas acomodamos el lugar. Traemos los instrumentos, nos acomodamos. Tenemos un espacio también de conversación que para nosotros es súper importante, que es el saber cómo está la otra, cómo van las cosas en su vida. Y ese es un espacio que para nosotros es súper sanador, es parte del desarrollo de nuestro trabajo. Para nosotros primero está la persona y después la música, ¿no? La música, digo, como ejecutora del instrumento. Y nos otorgamos ese espacio durante el proceso del ensayo. Hay de todo, ¿no? Hay mucha risa, mucha talla, momentos de mucha seriedad en términos de cómo abordar el proceso del ensayo, la repetición, la reiteración de los temas, donde estamos más débiles. Y espacio también como para el cigarrito, 5 minutos ahí de esparcimiento y retomamos. Y la verdad es que nosotros ensayamos los días sábados en la mañana, sábado por medio, ¿no? Como 2 veces al mes, en verdad. De acuerdo a los tiempos que tenemos, ¿no? Qué buena, y oye, y de verdad que sorprendente, sábado en la mañana, es que ustedes son demasiado sanas. Y somos todas de distintas comunas, así es que en verdad... Nombra a la chica y nombra a las comunas, porque eso es muy importante. La Verónica Osorio, que es la bajista, viene de Quilicura. La Sandra Geria, que es la percusionista, viene de Santiago Centro. La Denise, que es multiinstrumentista, en verdad, pero su principal fuerte es el saxo, las percusiones, y ella también viene de Santiago Centro. La Claudia Saavedra, que es dietista, viene de Peñalolén. La Loreto González, que también es una dietista, viene de Santa Sofía de Locaña. La Pamela Aravena, que es la guitarrista, viene de San Joaquín. Y bueno, yo estoy acá viviendo en la Florida. Yo afortunadamente no me muevo, pero me levanto temprano para tener el espacio bonito, ¿no? Tener el agua calientita. Qué bueno, oye, pero es espectacular. Y bueno, nosotros siempre le decimos todos los miércoles cuando estamos en el aire que mucha gente, a los músicos, tiende a pensar que cuando va a un espectáculo ve la música, ve el fruto del trabajo. Pero detrás de eso hay familia, tiempo y por supuesto dedicación a cada cosa que ustedes hacen. Entonces, cuando yo siempre les recalco, chiquillos, ahora que con mayor razón que hemos tenido esta pandemia y el alzamiento social y todo eso que afectó, pero directamente a la música en nuestro país y a los músicos, por supuesto, es que cuando inviten a alguna actividad, piensen en que ese músico necesita trasladarse, ese músico necesita de sus instrumentos, necesita cambiar cuerda, son montones de cosas. Entonces, hacer un pequeño aporte, o no un pequeño, un gran aporte, porque son ellos los que están, o son ustedes, los músicos, los que están en las actividades benéficas, los que están, por sobre todas las cosas, por el tema salud, que siempre hay alguien que necesita de la mano de otro. Y entonces cuando van y pagan una entrada, disculpa que me extienda, pero yo lucho porque y por mantener este programa 27 años difundiendo la música chilena, nuestra música, nuestros músicos, porque yo fui parte de ustedes y sé el dolor que cala cuando uno vive de la música y no se gana. Así que yo creo que este es un tirón de mecha para la sociedad chilena, porque se habla mucho de la música y de los músicos, pero no se hace el aporte que corresponde. Una entrada a veces pagan para ir a ver un gran grupo, a veces se gastan 400 mil pesos, y cuando pueden pagar una entrada de 10 mil pesos para ver una música que es con tan armonía como la vuestra, que ustedes están contando, Janet, todo esto que hacen cada dos sábados, cómo pueden reunirse, es que cuando las llamen también paguen lo que realmente merece ese trabajo musical. Disculpa que lo diga, pero... No, está súper bien. Tú abordas yo creo que es un tema súper importante para los grupos que no somos parte de la parrilla, ¿verdad? De la música, de la industria de la música, ¿no? Y que estamos efectivamente trabajando constantemente en los espacios, en las distintas poblaciones, en los bingos, en las actividades necesarias para poder autogestionar necesariamente el apoyo para las situaciones de salud u otros, ¿no? U otras causas muchas veces, y que esa es una pega súper cotidiana, eso es muy frecuente, ¿no? Entonces, lo que tú apuntas es que tiene que ver con muchas veces que la gente efectivamente no gasta, no invierte en ir a escuchar música de raíz folclórica. Es cierto, pero yo también quisiera ahí agregar la necesidad, ¿verdad?, de un Estado con políticas de desarrollo en el ámbito de la música, de las artes y la cultura. Nosotros, lo que más existe en Chile es la ausencia de eso. O sea, creo que de los pocos elementos que existen están algunos fondos concursables, ¿no? Pero tampoco existe una política que permita que grupos como en la situación que estamos, como las Nehuen y otros compañeros, como los Ipacamán, los Catarios, Caruyaca, Urimarca, etcétera, que están permanentemente en actividades en las poblaciones, tengamos una forma de sostener nuestro trabajo, ¿verdad? Porque en verdad la cultura debe ser una ocupación también desde ese lugar, desde el Estado, ¿no? Y eso es lo que no tenemos hoy día, no tenemos eso. Y en verdad las parrillas en términos de la industria musical son otros los grupos que están ahí, ¿no? Entonces sí, pues, hace falta trabajar en la construcción de eso. Por eso es que uno va generando también procesos y de autogestión, ¿no? Nosotros hace... Me voy a detener ahí en la autogestión, ¿sí?, para decirte que este programa, muy humilde, pero que se ha podido mantener para difundir lo que es América Andina, Janet, está abierto, y sé tú una vocera para que todos los músicos chilenos y de aquí del área metropolitana que quieran difundir su música, aquí tenemos un canal para eso. Es un aporte. Excelente. ¿Ya? Claro, si finalmente entre quienes no estamos dentro de la hegemonía cultural, nos coordinamos, nos apoyamos, nos autogestionamos, nos solidarizamos, ¿verdad? Pero cuesta mantener el trabajo en términos de la autogestión. Yadecita, ahora te vamos a pedir que nos dediques otra canción, y en la siguiente en el siguiente entrevista nos va a hablar un poquito de la historia del Nehuen, pero cuándo, okay, se formaron, cómo se formaron. Tiene una historia muy hermosa porque fue en la universidad. Yo algo sé. Pues he sido un poco copuchento durante este tiempo. Está bien. Eso supera. Ya, mira, el primer tema que escuchamos era Calcupurrún, ¿verdad? Que era, ¿sí?, del disco Fuerza de Mujer. Y podíamos escuchar El Colibrí. El Colibrí. Siempre, disco... Oye, recurrente El Colibrí en nuestra parrilla. ¿Sí? Sí. Ah, excelente. Bueno. Claro, está en el último disco, que es Abre Sus Alas. Es un tema también de composición de la Sandra Geria. Y la musicalización, en verdad, la trabajamos un poco en colectivo. Nosotros trabajamos colectivamente. Como taller. En desarrollo, claro, como taller. Qué bueno. Entonces vamos a escuchar El Colibrí. Bueno, nuestro radio escucha siempre lo... Pero esta vez tiene otro sentido, porque cobra otro sentido, ya que la está presentando a alguien que forma parte de la agrupación Nehuen. Vamos a escuchar entonces El Colibrí con la agrupación Nehuen. Thank you. lluvia que entró. Lo uno a mi pecho y luego y calor. Se apaga lento su corazón. La herida que está abierta, ¿quién no cerró? La cura al tiempo le digo yo. La cura al tiempo le digo yo. Abre sus alas el colibrí. Remonta el tiempo, canta un pregón. La vida tiene a su favor. La tierra canta, seca el dolor. Abre sus alas el colibrí. Remonta el tiempo, canta un pregón. La vida tiene a su favor. La tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el dolor. Esta noche, Nehuen con nosotros, contándonos toda su historia. No, ahora Janet nos va a recordar cómo fueron los comienzos del Nehuen, dónde se formaron, cómo se juntaron. Cuéntanos, Janet. Bueno, Nehuen surge en el pedagógico, ¿no? Las chicas ahí estaban estudiando música en ese tiempo, la Sandra, la Carola, la Pamela y otras chicas que fueron parte de la como la primera configuración del Nehuen en el año 88. Entonces, a ella les pasó algo muy particular. Bueno, recuerdas que el año 88 era un año súper complicado en términos políticos sociales, ¿no? Sí, claro. Estábamos en plena dictadura todavía. Y todavía. Bueno, y todavía, ¿verdad? Como perdón, uno, perdón. Todavía no siente uno ninguna transición a ninguna parte, ¿no? Sí. Como uno sigue en la misma situación. Pero si aprobamos, cambia la cosa. Claro. Y ahí, bueno, a ella les pasó algo particular porque en verdad en ese tiempo la incorporación de las mujeres en el ámbito de la música era un rol muy, muy, muy, muy secundario, ¿no? Entonces, generalmente cuando se armaban como grupos para tocar, a ella les tocaba hacer como el corito, tocar una percusión menor, algo así. Hasta que decidieron en verdad como decir, no, pues nosotros tenemos la capacidad, tenemos la fuerza como para poder desarrollar un trabajo desde la mirada de mujer. Y ahí se conformó el Nehuen. ahí partieron tocando en el año 88, al calor en verdad de todas las movilizaciones estudiantiles que hubieron en ese tiempo y todos los actos que se levantaron desde el pedagógico, las chicas fueron como uno de los grupos que estuvo permanentemente trabajando en eso. Y ahí surge el Nehuen, sin saber todo lo que venía adelante, ¿no? Como, porque en verdad desde el 88 ya son 34 años y hemos pasado por una serie de situaciones de crecimiento colectivo, ¿verdad? Y bueno, luego se incorpora la Verónica Osorio, que también es la bajista, ¿no? Que lleva muchos, muchos años también en el Nehuen. Y así nos fuimos incorporando a poquitito. Yo me incorporé en el año 98. Venía una experiencia de tocar en grupos con hombres, ¿no? Porque como tú bien decías, en verdad la participación de la mujer en la música latinoamericana ha sido muy poca y es bastante complejo, en verdad, porque la música latinoamericana y la música andina, pues sobre todo, es muy masculina, ¿no? Entonces, de a poquito fuimos ganando espacio también. A uno también le pasaba que uno iba a tocar y en verdad... Cuando nos decía, cuando encontraban que tocábamos bien, nos decían que tocábamos bien porque tocábamos como hombres. Oye, toqué el charango como un hombre. Y eso era lo que tocaba bien, pues, ¿me entendí? Entonces era efectivamente una mirada muy masculina desde todos los ámbitos. O sea, les tocó batallar harto con el cambio social. Sí, uno no fue consciente tanto de eso, en verdad. Así como, yo creo que hoy día, cuando uno revisa un poco la historia personal y grupal, uno se da cuenta de todo, las barreras que tuvimos que sortear, ¿no? Desde movilizarnos en horas altas, horas de la noche para ir a tocar, ¿verdad? Entonces, desde cuando ya empezamos a conformar familias, lo que significaba también los procesos del embarazo, el prenatal, el postnatal, cómo lo manejábamos, cómo lo trabajábamos, las chicas llegaban con sus bebés, todas llegamos con nuestros bebés a ensayar. Todas tocamos hasta el último día, yo creo, una semana antes del Oye, parto. Tengo una anécdota con las Nehuen Yo. De aquellos años. ¿Ya? Vinieron a tocar acá a Puente Alto en ese mismo movimiento que tú decías que estábamos ahí por recuperar una democracia que todos quisimos o creímos que iba a ser muy fácil, pero que ¿ya? no ha sido tanto. Y vine a tocar, justamente me atrevo a decir, a contar esta anécdota porque... La Carola viene con su bebita que debe tener hoy día, no sé, 20 y tantos años, no me acuerdo. Con la luna debe haber. Sí, sí, con la luna. Sí. Y resulta que en el escenario se le quedó una quena, po. O sea, ella jugando la niña, la tomó y la dejó ahí, po. Y bueno, se fueron, po. Y yo creo que la buscaron la quena por todos lados y no la encontraron, ¿cachai? Nunca perdí de vista a la niñita y supe dónde la había dejado y la tomé, pues. Yeah. Me la llevé. Además, es mi instrumento, así que dije yo, ya, me lo llevo. Pero obviamente sabiendo que era de la Carola, ¿po? Claro. Pero ahora, ¿cómo ubicás a la Carola, vos? No era tan fácil. No era fácil poder ubicar a ustedes porque tenemos que hablar en el contexto que las comunicaciones tampoco eran las de ahora. Claro. Y me invitan al Instituto Nacional, a una peña. ¿Ya? Me invita el Pato Sepúlveda, que había sido profesor, Pato de acá de Puente Alto, y ellos y las Nehuen están. Me acerco a la Carola, le digo, Carola, ¿y tu quena? No, me hablé, bicho, man. Me dijo, si perdí la quena, no sé dónde quedó. Y andaba con un abrigo y le digo, mira lo que tengo de abajo el abrigo y le paso la quena. ¡Ah! ¡Feliz la Carola! ¡Claro! Yo creo que la había dado por perdida. De esas cosas que pasan, que por ir a una población, yo quiero decir que esto era en una población de acá de Puente Alto y con represión, pues no, sí, no era lo de ahora, lo tan light de ahora. No, es distinto. Tenía, otros tiempos, ¿no? Tocaban y salían corriendo. A uno le tocó, sí, pues tocar y te desalojaban los pacos, llegaban al tiro, entonces. Claro. Era. No ha cambiado. Es verdad. No ha cambiado mucho. Claro, depende de la actividad a la que uno vaya, ¿verdad? Esas prácticas siguen. No han terminado mucho. Bueno, ojalá que terminen, pues. Ojalá que en septiembre, en octubre estemos hablando de nuevo, ya necesita de otra manera. Ya decida, cuéntanos y regálanos un último tema presentado por ti y vamos a cerrar la entrevista con lo que se viene para Nehuen y lo que, si están grabando o no, eso los cuentas después de esta canción que nos vas a dedicar. Y con eso también nos vamos a despedir de esta reunión que hemos tenido, que ha sido como estar en el living de tu casa. Sí. Bueno, el tema ¿Dónde te puedo olvidar? A ver, ¿cómo es? Es un taquirari, ¿Dónde te puedo olvidar? ¿Dónde te puedo olvidar? Sí. ¿Ya? Es un taquirari. Una danza de amor. Marín, yo creo que era el nombre. ¿Sí? En un viaje que hicimos al norte, ¿ya? Y nos regaló este tema. ¿Y quién era Marincho? Mira, verdad no me acuerdo bien si se llamaba Marincho, pero es la persona que ganó mi concurso, un tema que ganó en Viña del Mar, la Reina del Tamarugal. ¿Ya? No me acuerdo bien del nombre, pero él nos regaló ese tema y ahí está, salió este taquirari, ¿no? ¿El compositor? El compositor es él. Ya, mira, qué lindo y qué novedoso, po. Y sí. Qué bueno poder recordar a quienes hacen la música, porque mucha gente no los nombra y son la parte más importante, la creación. Así sí. Que, Janet, vamos a escuchar y gracias por dedicar este tema, porque vamos a hacer oído todo para escucharle de este amigo creador del norte. Te puedo. Salta, me iré donde te pueda olvidar. Che, esta noche con nosotros Nehuen, Janet. Estamos felices, pero felices de poder saber de ustedes, poder conocer su discografía y que nos hayan mandado todo el material para poder nosotros seguir difundiendo esta gran agrupación que ya cumple 34 años de vida. Nosotras contentas, súper contentas. Y agradecidas por la invitación, en verdad que hacen falta más espacios como esto, ¿no? Más radio. Sí, bueno, nosotros damos el tiempo para llamarla. Gracias, quiero a través tuyo agradecer a la Sandra Geria, porque inmediatamente no dijo ni una cosa, sino ya, listo, se hace de alguna manera. Y eso es, bueno, ojalá que esto sirva para que otros grupos también puedan hacerlo y puedan llamarnos todos los miércoles, dejar su material, poder difundir y hacer programaciones con grupos que están sonando y que están trabajando harto como ustedes. Bueno, a ustedes se les vienen unas presentaciones, ¿no? Sí, se nos viene una presentación el 9 de julio en el Arena Recoleta, que queda ya en el Metro Einstein. ¿Sí? Es un tambo donde va a estar, bueno, Nehuen, Ilpacamani, Cartari, la comparsa Mama Guaira, Sacha Inti, Saru Yatta y Catari. Vamos a estar las 6 bandas ahí tocando en un tambo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¡Qué buena! Oye, ¿y tú sí, nombraste? Va a estar genial el tambo. Así que en Ticket One pueden comprar las entradas. No, y lo suben a las redes para nosotros seguir difundiendo. Oye, y otra cosa más. Tú nombraste a los siguientes invitados de la próxima semana, pues ellos son los Hacha Inti y van a estar con nosotros. ¡Excelente! ¿Ah? Van a venir a presentar su disco nuevo. Somos la Cábala. Siempre presento en el disco. Así que cuando tengan el disco, vengan. Así lo haremos. Oye, feliz de haberte tenido a través del teléfono. Ojalá después de septiembre pretendemos volver a hacer la ronda con los grupos que tuvimos a través del teléfono, pero esta vez ojalá ya con un buen tiempo climático y también con el aforo necesario como para poder traerlas y poder interpretar a través de una guitarra esas lindas voces de Nehuen que son características de ustedes. Sí, pues claro, cuando ustedes quieran ahí armamos una presencia, ¿no? Con el Nehuen en la radio para poder tocar en vivo. Y nosotros súper agradecidas de este espacio. Bueno, contarles que esta actividad del día 9 de julio surge de una agrupación en la que estamos participando como Nehuen, que es AMAU, que es la agrupación de música andina urbana, y que hoy día tiene la presencia de también Ilpacamani, Catari, Caruyacta. Bueno, son los grupos Marca, a quien les envío un saludo también, y a las Nehuenas que han estado aquí en el WhatsApp, han estado escuchando el programa, les mando un saludo a las compañeras. Chiquilla, un saludo, pero súper cordial, de los Guerreros del Arcoíris, siempre las recordamos, siempre están con nosotros, desde que comenzamos con el Indio Benjamín Torrico, han estado en nuestras parrillas, así que felicitarle por estos 34 años de vida y a la fundadora mayormente. Y sí, a ti también, pues, Janet, que preparáis el té todos los sábados. Así que invitadito de pronto a tomarse un tecito. Bueno, a escucharla ahí en vivo. Claro. Gracias. Y gracias queremos a usted que, por la invitación. Creo que no, antes de irte nos deje un último deseo, yo creo que de todas las Nehuen. Ahí rápidamente escriban cuál es el último tema que les gustaría que quedara sonando en el aire en los Guerreros del Arcoíris. A ver. Ese yo se los dejo a ustedes. Ustedes ahí háganos disfrutar de un tema que a ustedes les guste. Vale, aquí lo vamos a elegir. Le envío y reitero el saludo a mis compañeras, en verdad que ha sido un bonito trabajo, una bonita experiencia de vida, ¿no? Somos una familia, nosotros una colectiva que está permanentemente ocupada de la autogestión, de contenernos, de apoyarnos y de la creación. Bueno. Así es que a todas ellas y también a los compañeros de la MAU, con quienes hemos caminado desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, en la autogestión de nuestro trabajo, también les envío un abrazo bien fuerte. Y a los amigos de la MAU, que son varios, porque también tenemos ahí también el embajador, que es nuestro amigo David Araya. Y alguien que siempre se nos queda, pero que es fundamental en nuestro trabajo, al David Ahumada. ¡Oh! Que es un aplauso, verdad, al David, ¿eh? Sí, que de verdad es un tremendo, tremendo aporte. Sí, y con él venimos trabajando hace mucho tiempo también, pues como el sonidista de todos nosotros, ¿no? Sí, el David fue el primer radio control que tuvo este programa. Así excelente. Fue el que primero que pasó los discos, me acuerdo, para echar a andar el programa, porque no teníamos ni material. Así que siempre en el recuerdo el David Ahumada. Ya voy, Yanesita, un placer, muchas callayas y también mucho Nehuen para cada uno de ustedes y para cada uno de sus familias. ¿Ya? Igual para ustedes, un abrazo bien fuerte y a seguir. Y aprobemos. Para que eso, cambie, aprobar, de alguna forma, aprobar. ¿Ah? Estamos con hay la que misma. Trabajar, sí. Callaya. Callaya. Bueno, vamos a despedir esta entrevista con una canción. Ellas nos dijeron que podíamos elegir nosotros, así que nos vamos a tomar la patudé, Sandita Jeria, y vamos a elegir un temita. ¿Cuál fue? Arranca, arranca. Oh, mira, quisimos elegir algo que fuera de creación de mujer e interpretación de mujer. Arranca, arranca con Nehuen. Esta noche estuvo con nosotros. Thank you. Eso, quedó pasado a aroma de mujer acá en el programa, junto a la agrupación Nehuen, que estuvieron con nosotros esta noche, con su discografía y toda su historia. Eso, qué bonito. Bueno, ahora nos vamos a ir de cabeza a la música, a ver si podemos lograr pasar toda nuestra pauta musical, pero nos queda tiempo, así que vamos a escuchar a la agrupación Alborada con Encuentros. Escuchábamos a Alborada, ¿ya? Hicimos el viaje imaginario al Perú para ir a buscar esta gran agrupación. Y bueno, como conversábamos con Yanecita, bueno, la verdad es que se han ido abriendo espacio con el tiempo, han estado tocando algunos grupos en algunas partes. Y bueno, el caso de la agrupación que vamos a presentar a continuación, pues tuvieron una oportunidad de viajar al norte e hicieron un disco, o sea, no un disco, hicieron un video muy hermoso con todo su viaje, así que me refiero a la gran agrupación Arak Pacha, ya que se está presentando en sus 40 años de vida, ¿ya? Así que para ellos vaya toda nuestra fuerza a la gran agrupación Arak Pacha esta noche. Sinchi Runa. Arak Pacha, Sinchi Runa, esta noche, ¿ya? Bueno, conversábamos por interno con Sebastián que es importante que la gente que nos está siguiendo, que nos está día a día sumándose, o miércoles a miércoles sumándose, también los días sábados que ahora se está repitiendo el programa, que vayamos sumando más gente para que podamos disfrutar de nuestra música. Son nuestros artistas, ¿ya? La radio, como conversábamos con las Nehuen, las radios comunales hacemos el trabajo más sacrificado, ¿ya? Las radios convencionales hay hasta una ley que debe descansar, como muchas cosas que descansaban en el Senado, que es la ley del 20%, que ni siquiera eso se cumple, ¿ya? Y no debiera de ser el 20%, debería ser el 50%, ¿ya? Porque si no, estamos perdiendo identidad de nuestro pueblo, chiquillos. Bueno, el que no pierde identidad es nuestro siguiente invitado. Está hace mucho tiempo, es muy corriente, también amigo de los Guerreros del Arcoíris, también ha participado con nosotros. Se trata de este ariqueño con alma de chileno, Manuel García, junto a otra grande de la música latinoamericana, Eva y John, Los Colores. Era rojo para siempre, siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó el corazón y lo guardó en un rincón sin saber si un día el sol le daría otros colores, otros colores. Qué tremendo tema con Manuel García, Eva y John, Los Colores. Estamos escuchando bonita música y música nuevecita, diría, de paquete. Bueno, y obviamente nuestros artistas, que eso es una de las cosas que le ponemos acento acá en Los Guerreros del Arcoíris durante todo este tiempo, es difundir a nuestros artistas. Como decía la Janet, los que no tienen esa cabida en las radios, que debiera de serlo, ¿cierto? Debiera de serlo. Vamos a escuchar a otra gran agrupación. Ellos son Grupo Pacha o Grupo Tierra con Solo. Thank you. se pierden en la inmensidad que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Amores que se pierden en la eternidad, que guardan los secretos de la soledad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Solo, solo en silencio y la noche llenan de ausencia mi ser. Ahí está la agrupación Pacha con Solo. Las voces muy similares a los Jarcas. Claro, porque formaron parte también de los Jarcas. Bueno, a los que nos gusta y nos entusiasma tanto este género musical como es la música andina y latinoamericana, como que conocemos las voces así a lo lejos, ¿cierto? Bueno, pero de eso se trata lo que Guerrero del Arcoíris. Se trata de difundir esta música que llega al alma, ¿ya? Como ojalá sea esta, porque tiene que ver con la historia, con una historia que no nos han contado como es debido, y por eso que a veces comienzan esas estupideces de racismo tan ilógico, ¿eh? Porque existió el Imperio Inca, y eso nadie lo puede quitar de la historia. Y en el Imperio Inca, su capital estaba en el Cusco, es decir, en el Perú. O sea, éramos parte de ese imperio también. Y como parte de ese imperio, la siguiente agrupación nos va a mostrar algo que, aparte lo vamos a sacar del sarcófago con el Sebastián, vamos a limpiarlo un poquito porque es un tema muy antiguo. Y vamos a tratar de buscar quién es la autora, porque ha sido interpretado por no sé cuántas miles y miles de grupos, ya tanto chilenos como peruanos, bolivianos. Pero tiene que ver con parte también de lo que era el Imperio Inca, como eran las vírgenes del sol. Esta interpretación que debe tener, ahí anda Sebastián buscándolo, ¿cuántos años tiene? Aló. Ahí escucha, sí. Vírgenes del Sol es una danza tradicional peruana compuesta por Jorge Bravo de Rueda a principios del siglo XX, o sea, por ahí por el 1900 y tanto. Imagínense, vamos a hacer todo un bagaje de tiempo en la historia para resaltar esta gran... Y de hecho es patrimonio cultural de la nación peruana esta canción, sí. Mira, ve. Bien hecha la elección, Sebastián, esta noche, ¿eh? Grupo Toconao y Vírgenes del Sol. Thank you. Ahí escuchábamos la agrupación Toconao, Vírgenes del Sol, y hemos hecho una investigación bien acuciosa de todo el tema, y es de creación peruana, que es patrimonio, que tiene que ver con la cultura inca, porque eran dirigía a las Vírgenes del Sol, eran las ñustas, ¿cierto? Bueno, todo eso en materia también de historia. Nunca tenemos que olvidarnos de dónde venimos para poder tener un... La poesía que bien encarnamos durante estos 27 años que pertenece al profesor Arancibia, Óscar Arancibia, de allá de Arica. Y dice bien clarito, hay que volver los ojos atrás a nuestros antepasados. ¿Qué se nos viene por ahora? Como cultura aymara, como culturas nuestras, el Huilchipantu, el Machacmara, Inti Raymi, la fiesta del sol. Se aproxima, van a haber varias actividades. Sebastián, ¿tenía una actividad tuvo? Recordémosle a la gente. Sí. Bueno, vamos a participar nosotros en un... ¿Quiénes son nosotros? Nosotros el taller Tupac Katari, que, bueno, hemos estado rehaciendo un trabajo que viene de años, porque, bueno, el taller como tal tiene al menos 10 años y se inició en la Academia de Humanismo Cristiano. Por distintas circunstancias de la vida, nos estaban tocando hace un tiempo, entonces... Un chico de un integrante del grupo decidió volver y para eso abrió una convocatoria, llegamos a harta gente. Esto fue más o menos en el año pasado, yo diría que en agosto por ahí, y era un taller de música comunitaria andina, por supuesto, como tal, pero claro, estaba a cargo por Morris Vázquez, que es el integrante que te digo yo del taller. Entonces estamos volviendo, ¿cachai? De alguna manera estamos volviendo y, bueno, esta época también es la vuelta del sol, o sea, estamos pasando por un proceso bien bonito y que nos está desafiando también y, bueno, por lo cual, como te contaba, vamos a tocar, tenemos la intención de tocar al alba, en el Cerro Chena, el Apuchena, fue un antiguo centro ceremonial inca también. Y si todo resulta, ojalá sea así, bueno, vamos a estar acompañando a una agrupación aymara, que actualmente realiza su actividad acá en Santiago, que es la agrupación Hachamark. Y bueno, estamos contentos. Bueno, un bonito... Año Vuelta al Sol. Sí, y también bonito. Vamos a estar en la... Ojalá pueda ser, sí, en Los Copihues, en el pasacalle de Noche de San Juan, que se va a realizar el 25 de junio. Es un día sábado y va a ser en la tarde-noche y va a estar bien bonito. Van a ir varias agrupaciones de danzantes y, bueno, ojalá todo resulte bien. Está volviendo también, es un trabajo de años que llevan una compañía de teatro que se llama... Bueno, ellos... lo han ido organizando, obviamente es un trabajo comunitario de todos levantar el carnaval, ¿cachai? Porque, claro, es llevar esta cosmovisión también de los pueblos originarios, lo que hablábamos, llevarla a la calle, a las casas y a la pobla, ¿cachai? Que vean que también se pueden hacer cosas distintas. Bueno, nosotros lo hemos hecho como programa, anteriormente hemos celebrado el Machacmara este año. Yo siempre digo, la Pacha es lo que ella determina. Este año determinó que Guerrero Larcoíris no participara, quizás así como masivamente, porque en mi hogar siempre estamos presentes en esta fiesta, es muy importante como familia para nosotros. ¿Te parece que vayamos a escuchar algo que va a estar también muy bien puesto estos días? Que es la Huipala. Vamos a escucharlo con Gonzalo Vargas. Claro, el compositor. pero el grupo Incuyo, el que hace la instrumental. Ay, ay, ay. Incuyo con la huipala. Thank you. Gonzalo, no, el grupo no se llamaba Gonzalo, Incuyo con Huipala. Este tema. Eso es. De mucha cultura esta noche. Nos vamos a pasar un poquitito, pero todos van a estar felices que nos pasemos. Quiero mandar un saludo, chiquillos, por algo que va a acontecer este fin de semana con un grupo de amigos. Bueno, ustedes también, los radioescuchas lo conocen, como el Esteban Villa, y junto a mí, junto al John, vamos a hacer subir a... Va a ser algo bien hermoso, porque vamos a hacer subir a unos profesores que no conocen el Cajón del Maipo, pero de una manera muy responsable. Hemos ido preparando todo esto durante casi 2 semanas, y ellos van a conocer, van a tener la oportunidad de conocer la cordillera por primera vez. Algo muy hermoso, y con esto yo les digo que ojalá se pudiera concretar, Dios mediante, una salida de este tipo educativa con los profesores. Primero porque le haría muy bien por el tema de la pandemia y todo eso, y también le haría muy bien para que pudiéramos ramificar dentro de la sala de clase lo que significa el cuidado de la tierra. Así que quiero mandar un saludo esta noche a los profesores del DAEM Comuna El Monte, Colegio Honduras, que van a hacer este ascenso hasta la Villa Bayón Morales este fin de semana en un trabajo como de estudio para ver un poquito también el tema fluvial que está aconteciendo, ¿no?, como planeta, y también como lugar, como provincia cordillera, que es preocupante. Nos vamos entonces a escuchar la penúltima canción de esta noche. Se llama Rupai Hat. Hacha Uru con Ruth Pai. Ahí sí. Hacha Uru, putas kiwai. Amuya si panyami, putas kiwai. Hacha Uru. Amuya si panyami putaski wai, tapacha yakina kasti. Amuya si panyami tukusini, tapacha yakina kasti. Amuya si panyami tukusini, tatanak mamanaka utakacha uru putaski wai. Tatanak mamanaka. Amuya si panyami putaski wai. Thank you. Rupai, Hacha Uru. Hemos tenido harta música esta noche, que nos acercamos un poquito a lo que va a ser el año nuevo, que esperamos que para los pueblos originarios sea un año diferente, donde se les reconozca un montón de cosas que han sido olvidadas por muchos gobiernos en muchos años y que debieran de resaltar por el bien también de nosotros y de nuestra propia identidad. Nos decimos chilenos, pero a ver cuando nos convienen. Chileno significa no perder nuestra identidad, nuestro folclore. Los guerreros del arcoíris esta noche hemos aportado un poquito a esa consecuencia, que es no dejar que todo se convierta en extranjería. Respetamos lo de afuera, pero tenemos que querer lo nuestro. Y esta noche lo hemos compartido así, con lo nuestro, con nuestros artistas. Nos volveremos a encontrar, pues, el próximo miércoles, aquí, como siempre, con invitados de lujo. Nos vienen a presentar el disco Los Hacha Inti de San Bernardo. Así que vamos a estar acompañados por primera vez con los chiquillos acá, el Cachito, Jimmy, Alvear y quizás otro más integrante de la agrupación Hacha Inti, una gran agrupación, y que está presentando su disco. Y gracias por humildemente por estar con nosotros los artistas. Queremos ser un canal, sigan ramificándonos para que nos sigan escuchando en muchas partes de Santiago. Queremos ser la voz de los que a veces no tienen voz. Que tengan un bonito fin de semana, pásenlo súper bien, cuídense harto, protéjanse, vacúnense, un montón de cosas buenas para ustedes, ¿ya? Y los que están enfermitos, mucho Nehuen para que salgan de todo eso. Dejo los micrófonos para que se despida el Seba y presente también la canción, pues la canción que viene a continuación. Bueno, desearles buenas noches a todos. ¿Se escucha esto? Sí. Y bueno, nos volvemos a encontrar esta semana que viene y va a estar bien bueno también. Va a venir una agrupación a presentar su última producción. Una banda de Santiago también, de acá cerca. Y bueno, es lo importante, es seguir difundiendo la música nuestra. Bueno, respetando siempre las diferencias socioculturales o no sé, pero bueno. Muchas gracias a todos y nos vamos ahora con Calampeado de Savia Andina. Bueno, nos despedimos y nosotros, como de costumbre, le gritamos al viento con toda la fuerza del sol. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Chaihina wakaspa munaska tairai ku negrita chai karulya sama kunanri puskani chaihina wakaspa munaska tairai ku negrita chai karulya sama kanta wa no kata wa tukui tumpa wanji skatu marizi puso negrita chai karulya Negrita, cercarulhata, mãe.